Ayer el gobierno emitió deuda. O sea, buena noticia para los países sí. que no son la Argentina. No, que no, por supuesto. O para las economías reales que efectivamente no son la Argentina. Ayer se conoció que el gobierno emitió deuda por 1.500 millones de dólares más. A ver, digo, eso, todo eso va a haber que pagarlo, ¿no? Después en algún momento. Yo no sé qué piensa usted más allá sobre esto, pero la verdad que el acumulado de deuda en lo que ha sido este año y monedas, estos 15 meses de gobierno de Cambiemos, compromete seriamente el futuro financiero de la Argentina. Y todo esto ocurre mientras a vos te hablan del Indio Solari, esta es la verdad, ¿no? Sin quitarle importancia a lo ocurrido en Olavarría. Pero cómo se ha utilizado, ¿no? De algún modo eso también como para limpiar la agenda de otros temas que son temas que complican al gobierno. El gobierno la semana pasada tuvo una marcha de 350.000, 400.000, medio millón, lo que ustedes les parezca, digamos, pero de trabajadores en la calle repudiando sus políticas económicas. También una multitud de mujeres exigiendo que vuelva el financiamiento a las políticas contra la violencia de género, entre otras cosas, en lo que fue la marcha esa y el paro de mujeres por el Ni Una Menos. Y por también ese lunes, esos tres días, una imponente manifestación de docentes en unidad reclamando la apertura de la paritaria nacional. Pocos días después de eso en los medios, o por lo menos quedan cenizas, ¿no? Nadie está hablando de eso y ayer era una cadena nacional el tema del Indio Solari. Olavarría, lo sucedido, lo ocurrido, las opiniones, encima de un grado de caranchismo realmente importante. Ahora que pasó un poco la cosa, hoy no vamos a hacer editorial porque el programa es corto, y aparte tenemos el pretérito potencial. Pero sí quería decir una cosa que me parece que hay que decir, a veces hay que decir esto. Se vieron momentos muy dramáticos, ¿no? Ahí en Olavarría, eso no hay por qué desconocerlo. Por suerte, muchos de los que estaban ausentes o desaparecidos fueron apareciendo. Por suerte también, por ahora no se conocen más víctimas fatales de lo ocurrido. El caso tiene un trámite judicial, se verificará quién tiene mayores responsabilidades o no. Ahora, yo no lo dije antes porque me parecía que estaba mal especular políticamente con lo que había pasado. Pero María Eugenia Vidal, que es la gobernadora, hizo mutis por el foro. No estaba. Ahora, yo no soy de los partidarios que dicen, no, tendría que haber ido al lugar y llorar y abrazar a la vida. A mí eso no me atrae demasiado, porque a fin de cuentas, eso se puede hacer o no se puede hacer. No se puede hacer o no se puede hacer. Porque objetivamente lo que sí tiene que estar es el Estado. Y el Estado provincial, en todas sus variantes, fue el gran desaparecido antes y después de los eventos de Olavarría. Y el Estado provincial tiene nombre y apellido. Y ese apellido es María Eugenia Vidal. Y ese nombre es María Eugenia Vidal. Y la verdad es que no haya dicho absolutamente nada, que no haya reforzado la seguridad antes o después, que no haya reforzado con la experiencia de los recitales previos, digamos, y de lo que implica una movilización de gente tan, pero tan imponente como las que habitualmente siguen al Indio Solari, habla de un grado de irresponsabilidad y un grado de desidia en el manejo que me remonta a lo ocurrido también hace poco con las inundaciones, ¿no? Las inundaciones de la Emilia. La primera reacción de la gobernadora fue mandarles a la policía y reprimir a los inundados que estaban protestando porque no les llegaban las vituallas. Y en este caso en particular, cuando se habla, por ejemplo, Nelson Castro, que se horroriza porque dice que eran una multitud de alcohólicos y drogadictos, ¿no? Que más o menos el discurso patético de la televisión y la radio argentina, de gente que alguna vez fue progresista, o algunos que alguna vez fueron progresistas, y hoy desbarrancaron y tienen el discurso de Le Pen en Francia, por decirlo suavemente. El problema no son los que se fisuran en un evento de estas características. Digo, no quiero decir que sea exclusivamente el problema de ellos. El problema de fondo es que hay un Estado que no prevé, y no previno absolutamente nada, ni reforzó los controles de tránsito sobre las rutas que llevan a Olavarría, ni reforzó siquiera los controles de alcoholemia, ni reforzó siquiera lo que pueden hacer hospitales de campaña o lo que pudiera haber asistido a ese municipio también. No estoy despegando al intendente, digo, pero al fin y al cabo es algo que ocurre en tu provincia, che. Y no es cualquier cosa, es un evento masivo, una expresión cultural como pocas hay en el mundo. En el mundo. Y ningún integrante del gabinete de María Eugenia Vidal, ni la propia Vidal, pudieron prevenir absolutamente nada. Lo podría haber dicho 3 días atrás esto, lo podría haber dicho en otro momento. No me pareció lo más conveniente, porque si no pareciera que cuando todavía las cosas están ocurriendo y veo el grado de caranchismo mediático donde desde el primer día, en vez de buscar a los pibes que faltaban, estaban buscando responsables, dije, bueno, no me puedo sumar a esta ola cretina, ¿no? Porque hay formas de ser en la vida. Una de las formas que no hay que ser es ser un cretino. Y creo que se han comportado de modo cretino la mayoría de mis colegas, la mayoría de los que han tenido una posibilidad de opinar sobre el asunto. Pasaron estos días, hay muchos que se han reencontrado con su familia. Lo único que voy a decir, y para cerrar con esto, antes de ir al pretérito, es que María Eugenia Vidal, que asumió diciendo que iba a estar junto a cada uno de los bonaerenses, esta vez estuvo no solamente lejos de los bonaerenses, sino lejos del desafío que le ha planteado la sociedad también, porque la sociedad bonaerense, o por lo menos el sector que le dio el triunfo, confió mucho en ella. Lo que quizá muchos están dando cuenta es que María Eugenia Vidal, más allá de la astucia política, no deja de ser también un invento del mar.